Despierta ciudad, que los fantasmas de la noche tienen sueño. Con sus ojeras los bohemios y los perros callejeros se retiran. 9:04 a.m, estamos en el espacio de la entrevista central. Tendríamos que hacer un documental paralelo de lo que es todas estas últimas semanas de campaña, donde a la vez que vamos haciendo un programa de radio, estamos con Diego, bueno, tortuoso sería. Sí, con los compañeros, con las computadoras, las llamadas, los celulares, los discos externos que guardan fotos, imágenes, audios, en fin, en el trabajo también de propaganda que hay que hacer. Y por eso nos permitimos estas corridas un poco ante un compañero que es el entrevistado, pero le ha tocado la responsabilidad nada más y nada menos que ser el candidato a la presidencia de la izquierda en este país, por Unidad Popular, al maestro Gonzalo Abella, que lo robamos un rato de la agenda que tiene para tenerlo esta mañana, como hacemos cada tanto, a un mes ya de las elecciones. Sí. Buen día, Gonzalo. Buen día, y tenés razón, yo me siento como aquel lorito que encerraron en la heladera, ¿no? Y que salió diciendo, tiempo loco, porque realmente es un tiempo loco, pero muy feliz. Bueno, vamos a hablar eso, a tratar de actualizar un poco lo que has andado en cuanto a tu agenda de campaña de estos últimos días, lo que se viene. Estamos ante el último fin de semana de septiembre con mucha actividad, pero también de qué hacer en este mes. Ajá. Que un rápido vistazo a lo político de campaña, donde los medios predominantemente, Gonzalo, por supuesto, se alimentan con las idas y venidas de dichos de los candidatos, ¿no? Hay que sacar en limpio lo que valga la pena comentar y analizar de todo eso. Pero arranquemos por orden geográfico, si querés. Anduviste en Tacuarembó. Sí. ¿Cuándo fue eso? Hoy estamos a viernes. Fue el miércoles. Sí, yo llegué de Tacuarembó ayer a las 5 de la mañana. Uh-huh. Así que me acuerdo bien. No, en Tacuarembó hubo tanta cosa. En primer lugar, encontrar, a mí me emociona eso, la cantidad de gente que se está acercando, ¿no? Y gente muy capacitada y gente también muy capacitada de trabajo, es decir, gente desempleada, jóvenes, es decir, que eso es muy importante, ¿no? Yo quiero citar, no voy a dar nombres, ¿no? Pero lo dije ayer en la audición porque me conmovió. Un muchacho joven lleno de alegría, estuvo toda la mañana volanteando para el acto de la tarde en el Club Democrático, después estuvo un rato con nosotros charlando de filosofía, y después se fue a su único trabajo, el único trabajo que encuentra hace varios meses, que es pasear los perros. Y después fue con esa misma alegría al acto, ¿no? Tiene novia, pero un proyecto de pareja es tan lejano como viajar a Venus, ¿no? Entonces yo digo que estos jóvenes, yo no sé si serán muchos, serán pocos, pero nos dan una fuerza extraordinaria. Podría haber empezado por otra cosa, que el acto de Tacuarembó fue muy grande, que hubo 40 personas en el Club Democrático, la receptividad de la gente nueva que se acerca, un artesano que dijo, no, yo confié mucho en Vega, pero me parece que ustedes son más equipo, es decir, con un criterio a veces sencillo pero profundo de evaluar la realidad, ¿no? Que es la gente que se nos acerca. O sea que Tacuarembó fue hermoso, desde luego la solidaridad firme y la fuerza que tiene Margot, ¿no? Que es un poco articuladora, y el orgullo, eso sí, el orgullo de haber compartido la jornada con el candidato a diputado por la lista 326, Víctor, que realmente habla mucho menos de lo que sabe, como hacen la gente sabia, pero que cuando despliega su conocimiento de la zona y de la vida, es realmente un orgullo saber que lo tenemos de candidato a diputado de una de las listas de la Unidad Popular. ¿Qué planteaba? Bueno, diste ese ejemplo de ese joven, Gonzalo. ¿Cómo fue el diálogo con la gente de realidades de Tacuarembó? Un departamento muy marcado por el tema forestación, ¿no? Bueno, con lo de la sombra de UPM2 ahí sobrevolando. Exacto, es decir, la referencia de los jóvenes, la única referencia es o irse bien lejos o anotarse para salir favorecido en UPM2 para trabajar en la planta, ¿no? Y ya muchos están estudiando cuánto sale una cama en una habitación compartida, con baño compartido, en la zona de Paso de los Toros, donde los precios de los alquileres se han disparado astronómicamente. Es doloroso, pero al mismo tiempo lo que uno siente en Tacuarembó, yo a Tacuarembó lo conozco de muchísimo tiempo atrás, alguna vez hasta supe ser jurado de la Patria Gaucha, ¿no? Después tuve un serio encontronazo con la intendencia y no pisé más la Patria Gaucha, pero la gente tiene un sentido de identidad que se mezcla con un sentimiento de dolor por la actual situación de desempleo. El tema de inseguridad, sinceramente, casi no fue planteado. No, sí. A pesar de que se habló de la vigeato, pero no. Lo fundamental es el tema de la falta de trabajo. Que también es un tono que ha tenido esta campaña, que la cuestión económica tiene un peso, ¿no? Ya sea por los anuncios de reformas, sea por los anuncios de ajuste, o sea por estas cuestiones vinculadas al salario y el empleo, que son cuestiones económicas, son los predominantes. Sí, y yo te podría decir que podríamos hacer un censo, no voy a dar nombres, por supuesto, ¿no?, del deterioro económico de nuestros propios compañeros. Compañeros que antes llegábamos y decían, ven y vamos a tomar un café, y hoy traen el termo de café. O sea, no vamos a un boliche, porque ya no pueden invitarnos. Es decir, y estoy hablando de muchos compañeros en muchos departamentos, que también es un reflejo de la situación. Falta un mes para la elección. No sé si es fácil para vos recordar cómo estaba más o menos a falta de un mes la elección pasada, pero ¿hay alguna posibilidad de hacer alguna comparación sobre, por ejemplo, la llegada de la Unidad Popular en los diferentes lugares, cómo es, si es mejor o más dificultosa que la elección anterior, la receptividad de la gente, también a nivel de los medios, cómo ha sido abiertos o no con respecto a nosotros? ¿Qué se puede decir en relación a la elección pasada? ¿Estamos mejor, peor? Primero, las encuestas nos daban 0.6. O sea, no, ninguna encuesta concebía la posibilidad remota de que tuviéramos un diputado. Hoy las encuestas nos dan entre el 1 y el 2. Y realmente, no solo lo que nos dan, sino el que no se mueva la aguja, me hace a mí poner bajo la lupa de la sospecha, con toda franqueza lo digo, a las encuestadoras, porque las señales son muy importantes. Tenemos un factor, además, a favor, que es tomar siempre el ejemplo de nuestro único diputado, ¿no?, y lo que pudo hacer con el trabajo colectivo y con los vínculos con los movimientos sociales. Yo no sé si se habrán dado cuenta que Eduardo Rubio desapareció de los grandes medios. Eso no es casual. Es decir, tratan de borrar la memoria de lo que hicimos con un solo diputado en el Parlamento. Entonces, uno de los objetivos es hacerlo desaparecer. Desde luego, nosotros encontramos las formas de que reaparezca, como el ave fénix. Pero el problema, además yo lo he explicado, como candidato Eduardo Rubio representa una lista, como diputado nos representa a todos. Y esa dualidad interesantísima de lo que significa la Unidad Popular en su seno, es decir, es una cosa que tratamos de vincular reivindicando permanentemente el trabajo de la bancada. Que, para que no se olvide, porque el objetivo es muy claro, desprender a la Unidad Popular. Ah, claro, el hombre que estuvo por el plan de viviendas, el hombre que estuvo por el plan de vivienda, un rubio. Entonces, nosotros tenemos que volver a vincular eso. Pero ya te digo, estamos mucho mejor, la actitud de la prensa es clarísima de un interés nuevo. Yo te diría que en algunos casos de una adhesión nueva, y la prensa del interior también es un barómetro para medir lo que pasa en cada lugar. El saludo de la gente, una nueva simpatía, un nuevo respeto, incluso entre los militantes frentistas no acomodados, un enorme respeto. Ahora, ¿qué significa estadísticamente? ¿Qué significa desde el punto de vista de la encuesta, una encuesta real que pudiéramos hacer nosotros y pagar nosotros? ¿Qué significa esta nueva simpatía, esta nueva adhesión? ¿Cómo se expresa en números? Yo no me atrevo a decirlo. Además, si las encuestas todas nos dan entre el 1 y el 2, sabiendo que puede haber una tendenciosidad, yo no desprecio las encuestas. Es decir, yo puedo afirmar claramente que estamos por debajo del 5. A ver si se me entiende. Es decir, claro. estamos debajo del 5, pero no estamos debajo de tener un senador. Ahora, ojo, como dijo un célebre pensador y filósofo, como te digo una cosa, te digo la otra. Fíjate vos, todavía no arreció la campaña fenomenal de millones de dólares de blancos, colorados y Frente Amplio, apelando a la sensibilidad que se va a terminar esta campaña para borrarnos, esta campaña va a terminar con el acoso afectivo y laboral desde el poder de la gente que vacila en votarnos a nosotros. O sea que la gran batalla ahora, barrio a barrio, cuadra a cuadra, empieza ahora para nosotros, para mantener esto que hemos avanzado y para no retroceder. Porque si el papel de vanguardia, dijo alguien, se gana todos los días, eso quiere decir que también se puede perder todos los días. Esto es al mango un mes de batalla. Hoy se inauguramos el gran mes de la batalla decisiva. Y en cantidad de gente en las actividades se ve ese movimiento, o todavía no, y es de esperar que en los próximos tiempos ese crecimiento que recién señalaba, la simpatía, es notorio en relación a la elección pasada, o todavía no es tan notorio? Es muy claro que no convocamos masas a la calle. Esa es la primera cosa que tenemos que constatar. En segundo lugar, es muy claro de que no todos nuestros compañeros han comprendido que ir a un acto barrial, si se puede, o a un acto central, si se puede, es vital desde el punto de vista de mostrar números. Yo muchas veces paso revista a los queridísimos compañeros que no están en un acto. Entiendo perfectamente, pueden estar pintando carteles, pueden estar volanteando en otro lado, pueden estar haciendo mil cosas, y además son seres humanos que no son jubilados como yo. Eso lo entiendo perfectamente. Pero lo que yo convoco a los compañeros es hacer número, porque cuando elegimos una esquina extraordinaria, como cuatro esquinas, tenemos nuestras banderas, tenemos nuestras consignas, que por suerte ahora no miran al orador, sino que miran a la calle. Hemos entendido cómo distribuirnos en una esquina. No es lo mismo ser 30 que ser 50, desde el punto de vista de los amigos que pasan. Ahora, yo te puedo decir en Tacuarembó, clarísimo, triplicamos la convocatoria. Tenemos que hacer la primera pausa. Un abrazo enorme al maestro. Estamos yendo a la feria con audio y mesa. Agradecerle a nuestro candidato el esfuerzo enorme y reconocer que nos contagia su energía y fuerza, dice Carlos Pérez desde la zona de Paso Carrasco. Ah, mira. Que está yendo. Claro, estuvimos con él hace poco. Hablamos del fin de semana, pero ya hay feria, ya hay actividad también en estas horas. Ustedes pueden enviarnos mensajes vía WhatsApp en audio o texto al 099-326-381. Laura recibe las llamadas 2903-0302, 2903-0304. Y pueden ver esta entrevista en vivo en el canal de YouTube de La 36. Y estamos con Gonzalo Abella, CX36 en vivo. Ya venimos para hablar de otros temas con Gonzalo. Seguimos con Gonzalo Abella, con el maestro candidato a la presidencia por Unidad Popular. Bueno, dejamos Tacuarembó, viniendo a actividades más recientes. Gonzalo, ayer estuviste en un primer acercamiento y hoy van de nuevo en la tarde a una actividad muy especial que podríamos decir fuera de las lógicas de campaña, en búsqueda de votos, que es con gente que no vota precisamente. Exacto. Tiene suspendido el ejercicio de ese derecho de la ciudadanía, que es con presos, en una experiencia particular que es la cárcel de Punta Rieles, que hoy van a conocer más. Sí, en algunas veces la Unidad Popular ha tenido la iniciativa de visitar presos. Esta vez no, esta vez fue el comité de los presos de la vieja Punta Rieles, porque hay dos cárceles en Punta Rieles. Sí, está la privatizada. La privatizada, no, la otra. Que es mucho mejor, por supuesto, la del Estado es mucho mejor y mucho más respetuosa, a pesar de lo que se diga, lo privatizado siempre es peor. Pero la comisión de los presos llamó a los presidenciables. Hasta ahora fue solo Daniel Martínez, y él no quedaron contentos los presos, no los dijeron ellos. Y ahora quieren que vayamos nosotros. Así que estuvimos hablando con ellos ayer, coordinando la actividad que va a ser hoy al mediodía. Y vamos a oír lo que nos quieren plantear los presos y vamos a plantear nuestra política de cárceles. Estábamos buscando como locos a ver si nos quedaba algún documento de aquellos talleres que habíamos hecho para entregárselo a los presos, que son los mejores destinatarios. Y ojo, no es campaña electoral, pero ¿por qué fue Martínez? Porque los presos tienen familia. Claro. Y las familias votan. Y si entonces, hablamos de más de 11.000 presos que tiene el país... Ajá. Entonces, multiplicarlo por dos o tres. O sea. Exactamente. Entonces, también es, desgraciadamente, campaña electoral. No pueden acusarnos a nosotros de eso. Yo conocí la cárcel de Piedra del Indio 3 años atrás, allá en Colonia. He estado en charlas sobre mitos y leyendas con población privada de libertad en muchos lados, pero realmente acá es parte de la campaña electoral. Uh-huh. Y con respecto a las cárceles, ¿cómo visualiza el tema la Unidad Popular, además del tema de la privatización? Y porque se le quita importancia en todo el debate sobre seguridad que a veces aparece, lo que está pasando en las cárceles. ¿Hay una mirada distinta de la Unidad Popular? ¿Hay una profundización sobre el tema? Hay dos cosas ahí que son muy claras y que a veces se soslayan. La persona que rapiñó ayer a tu vecino, la persona que asaltó antes de ayer al almacenero de tu barrio, en el 80% de los casos son reincidentes. Son gente que ya estuvo presa, cumplió su condena y volvió a delinquir. Entonces, hay un nexo entre lo que pasa en las cárceles y lo que pasa afuera. Las oportunidades que tiene una persona que ya cumplió su condena o las oportunidades que no tiene y la reincidencia. Para hablar en términos muy concretos, nosotros creemos que la situación de la violencia solo se resuelve con una restauración del entretejido social, con una restauración de la esperanza del trabajo, de la dimensión de la educación. Eso es clarísimo. Por otro lado, nosotros pensamos que es muy claro, pero muy claro a nivel mundial, que una cárcel de pequeña escala, donde hay un nexo humano con la gente, es verdaderamente la potencialidad de una rehabilitación. La nueva cárcel público-privada que se hizo ahora atrás de esta cárcel que nosotros visitamos ayer, la cárcel gigantesca, solo es un lugar para campo de concentración, para droga, para narcotráfico y para corrupción. La corrupción que da el anonimato. Entonces nosotros creemos que es suicida la política de cárceles que se están haciendo. O en última instancia, parte de la condena a nuestro pueblo a ser excluido de las decisiones. Y en esta mentalidad de convertirnos en una neocolonia, los administradores nativos, los aborígenes del proyecto extranjero, entienden que no, que la gente se pudra ahí y después muchas balas para reprimirlo afuera. Nosotros creemos en cárceles humanas, pero creemos además en un mecanismo urgente, interinstitucional, del MIDES, el Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Colonización y Extensión Universitaria, a los efectos de dar un seguimiento urgente a los egresados, que son entre 19 y 31 por día. Hablaste de cárceles, me hiciste acordar de Manini Ríos, del excomandante jefe del ejército. No porque crea mucho en esto de que pueda ir a la cárcel, pero dentro de la agenda de temas políticos que han aparecido en medio de la campaña, a partir de conocerse aquellas actas de Gavazzo ante el Tribunal de Honor del Ejército, que generó aquella crisis política, militar. Ahora surgió la decisión del fiscal Morosoli que quiere encauzar al candidato de Cabildo Abierto, ex comandante en jefe del ejército, por entender que omitió denunciar como funcionario público, con las altas responsabilidades que tenía, ese delito confesado por Gavazzo. A la vez la justicia está deslindando de responsabilidades en todo este episodio. A los generales integrantes de los tribunales de honor de este tema, al secretario de presidencia Miguel Toma, al ministro de defensa fallecido Jorge Menéndez, al propio presidente de la República, incluso ha declarado también ante la justicia por todo esto. Y esto ha llevado ese pedido, esa posibilidad de que pueda ser procesado, a un debate en torno a si es un error la decisión judicial que le está otorgando réditos políticos a Manini Ríos, claro, victimizándolo. Y a la vez, bueno, quedan exonerados de responsabilidades cuando desde la Unidad Popular, por ejemplo, se cuestionó el papel de Vázquez y las autoridades de gobierno, Gonzalo. ¿Qué lectura se puede hacer? La lectura es en una ecuación con muchas incógnitas, porque todo desde el 85 han sido medias verdades y medias mentiras. Desde el pacto del Club Naval, que me consta que los compañeros del 26, del PCR, adentro del Frente Amplio siempre cuestionaron. Desde el pacto del Club Naval, el Frente Amplio se ha mantenido en una política de tal ambigüedad y de tantas falsedades en este tema y de tantos compromisos ocultos, como es, por ejemplo, no anular la ley de caducidad, que realmente, ¿cómo sabemos? Es decir, si a mí me dicen, ¿es más culpable Manini que el doctor Tabaré Vázquez? ¿Es más culpable el Tabaré Vázquez que toma? Yo digo, todos son culpables, porque la complicidad del silencio los ensucia a todos. Que se haya designado ministro de Defensa a Fernández Huidobro y que en su velorio, en su entierro, Manini Ríos haya dicho, es el mejor ministro de Defensa que hemos tenido, le tendría que conmover un poco al Frente Amplio. Y el Frente Amplio mira para otro lado. Y, por ejemplo, cuando habla Andrade, ¿no? Es decir, uno, el cambio dentro del cambio es hacer silencio sobre las cosas horribles que están pasando. Y esa es la propuesta. Entonces, ¿cómo armar este rompecabezas? El rompecabezas tiene una brújula central y es la claudicación de la actual dirección del Frente, que es heredera de la peor parte del Frente Amplio, que fue la que impulsó al Club Naval. Y aquí, ojo, yo quiero decirlo, yo quiero ser muy responsable, esto es una opinión absolutamente personal. Ni Sereñi está libre de culpas en este tema. Uh-huh. Esto es una opinión personal. Bien. Porque lo que se dice es que se estaría exonerando, en este episodio en particular, al gobierno de responsabilidades, porque ni bien llegó a oídos de la presidencia de la República, se derivó en la justicia. Pero lo cierto es que Miguel Toma ha tenido algunas contradicciones en las declaraciones. Primero dijo que no se había reunido con Menéndez, después que sí. Hay algo ahí que no queda muy claro, ¿no?, en el proceso. Yo los entiendo a ustedes, los periodistas, tienen que dar un seguimiento estricto a esto. A mí me aburre un poco porque yo sé que son todos culpables. Bien, tenemos que hacer la pausa, sí. ¿No? Son las 9:30, después seguimos conversando. Vamos a mezclar actualidad con proyección, con Gonzalo Abella, a un mes de las elecciones, un poco cómo se visualiza el camino que queda, cuáles son las necesidades y cuáles son los proyectos, las cosas ya planteadas para los próximos días. Seguimos con Gonzalo Abella. Bueno, rápidamente, para el repaso de esto que has estado en los últimos días, Gonzalo, estuviste en actividades vinculadas a la educación, sí. ¿No? Tema central desde la Unidad Popular, esa actividad que convocó la Federación Uruguaya de Magisterio en el Museo de Artes Visuales, y estuviste ayer en el Colegio del Liceo Alemán, una invitación uh-huh. también muy peculiar, ¿no? ¿Qué balance? ¿Qué sí. le querés transmitir a la gente de eso? En primer lugar, en la Federación Uruguaya de Magisterio estábamos 5 partidos políticos, yo fui el único candidato presidencial que fui, pero los demás mandaron asesores altamente calificados, y yo lo que más le pedí a los compañeros de la FUM es que leyeran atentamente DUI 21. Sí. Ahórrense las primeras páginas bonitas, pero vean la afrenta que significa para ustedes la propuesta de Talvi y del Partido Independiente. La calle me parece que no piensa tanto en esas cosas, pero se va a plegar a través del Opus Dei. Lean ese documento, EDUI 21. Yo no voy a comentarlo, léanlo, es siniestro. Y en segundo lugar, recuerden que la entrega a UPM2 del diseño programático de la UTU de Paso de los Toros es nada más que el avance más lento, el tanteo del plan de educación. Eso fue, en la FUN fue muy interesante. Mucho más curioso fue la invitación que hizo el Deutsche Schule, el colegio alemán, a los presidenciables. También fui yo solo, pero los otros 4 partidos con representación parlamentaria llevaron gente altamente calificada, ¿no? Y ahí pasó una cosa interesantísima. La señora Hughes, del Partido Colorado, en la introducción nos dijo dulcemente que en este tema íbamos a estar todos de acuerdo. Que quién no va a estar preocupado por la ecología y que qué lindo coincidir. Bueno, cuando me tocó hablar a mí, por suerte casi al final de la primera rueda, digo, yo lamento patear el tablero, pero acá no se dijo lo fundamental. La crisis mundial ambiental es culpa de las transnacionales saqueadoras y de sus cómplices locales que les abren las puertas. En tanto no colapse el capitalismo a nivel mundial, no va a haber foro de Davos ni programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, no va a haber nada que resuelva, porque la perversidad intrínseca del modelo SACPA. Entonces, en la segunda rueda de intervención, el Sobol y el Blanco, con mucha inteligencia, Juan Gavito empezó a, a decir que en realidad uno de los países más contaminantes del mundo había sido la Unión Soviética, y que entonces había que desideologizar el tema. Cuando a mí me tocó otra vez decir, yo digo, escúcheme, que yo recuerde, yo no hablé de ningún modelo del siglo XX, sobre todo modelos que tuvieron su auge mucho antes de que saltaran las sirenas de lo ambiental. Es decir, ahí todas las industrias contaminaban porque todavía no había preocupación mundial por el tema. Es como pedirle al Che Guevara que se hubiera preocupado del medio ambiente. Pero yo no estaba hablando del siglo XX, ni de esos modelos. Yo estaba hablando de que el capitalismo del siglo XXI lleva a la humanidad al colapso, y o sucumbe el capitalismo o sucumbe la humanidad. Eso fue lo que yo dije. Y que un modelo socialista de algún tipo es imprescindible para la sobrevivencia del planeta. Eso fue el... Pero, ¿y ante qué público era esto? Ah, eso era lo interesante. Mira, eso era lo interesante. Eran 300 muchachos, 300, en el gimnasio, precioso gimnasio del Deutsche Schule, 300 muchachos de preparatorio, de los cuales, según cálculo del director, un cuarto votan. Pero una tensión impresionante. 20 docentes, incluyendo al director, y unos 4 o 5 funcionarios, que la verdad creo que eran los que más me aplaudían con los ojos, gente ahí de servicio. Pero lo interesante fueron las preguntas que hicieron los muchachos. Muchachos tan inteligentes como las preguntas que te pueden hacer en un preuniversitario público, pero que claramente denotaban en sus preguntas sobre educación, sobre medio ambiente, que ninguno de ellos estaba preocupado sobre su futuro personal. Todos ya sabían en qué empresa del papá, o en qué empresa del tío, o en qué beca de posgrado iban a ir a Inglaterra. Eso ya lo tenían claro. Entonces las preguntas eran de este tipo. Eso era lo interesante. En una sociedad del conocimiento con una alta tecnología, ¿cómo armonizar la empresa privada, creadora de riqueza, con el cuidado ambiental? Esa era básicamente, te estoy resumiendo en una todas las preguntas que hicieron. ¿Cómo hacer para ganar sin contaminar? Ahí está, el lucro sin contaminación o con la menos contaminación posible, en una regulación voluntaria de las grandes empresas para no hacerse trampas al solitario y trabajar juntos por el progreso del país. Entonces era increíble cómo detrás de esas preguntas había ya en estos muchachos, que ya te digo, no eran menos inteligentes que los de los liceos públicos, simplemente tenían menos elementos de angustia sobre su futuro, había preguntas mucho más tecnocráticas y mucho menos políticas. Claramente, todos advirtieron, además la mirada divertida de los muchachos, que yo estaba pateando el tablero ahí, cuestionando cosas que nadie cuestionaba. Y yo después hablaba con, no me acuerdo si con Milton, y yo le decía, hablar con empresarios puede ser un poco al cuete. No siempre, porque tenemos algunas cosas en común con los empresarios nacionales, pero puede ser al cuete. Pero hablar con los hijos adolescentes de los empresarios siempre es una inversión interesantísima, porque no está garantizada a esa edad tu opción definitiva, ideológica y política. Así que te puedo decir que lo disfruté, fue un ambiente sumamente cordial, sumamente respetuoso. Te digo, tuvimos ese debate con Gavito, con la Colorada, bueno, era mucho más reaccionaria, más allá de su dulzura auténtica. Y el Frente Amplio, que mandó 2 expertos jóvenes, reconociendo que no se había hecho mucho, defendieron las áreas protegidas, en el plano de educación defendieron la cobertura, por supuesto omitieron el tema de la inequidad que muestran las propias cifras oficiales, hablaron de la creciente cobertura, de que se hace lo que se puede, y hablaron mucho de las áreas protegidas, lo cual es un combate a la interna del Frente, me consta. Bueno, siguiendo en este repaso, has estado también en reuniones casa de familia, en diálogo directo con gente que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, todavía está decidiendo qué votar, o que pueda estar viendo con simpatía la Unidad Popular, pero no esté del todo convencida. Mira, el mayor regalo son las reuniones en casa de familia. Porque en el acto vos ves la gente ahí prestando atención o no prestando atención, pero no sabes realmente el mensaje a dónde llega. Hay que hacer los actos son fundamentales, la gente que mira, la gente que pasa en el ómnibus, todo es importante. Pero las reuniones de casa de familia tienen esa belleza de la formación espontánea de subgrupos, donde la gente comenta, charla. Yo quiero volver a citar, no sé si lo dije ya, ¿no?, lo que me emocionó en las Villas de las Piedras, una reunión impresionante en casa de familia, casi todas mujeres, donde una mujer muy caudilla, expresó por qué iba a votar a la Unidad Popular y por qué esa interacción conmigo y con otros compañeros habían reforzado su convicción de que éramos diferentes. Pero ayer, convocado por el Partido Humanista, estuve en una reunión con una mujer que es tía de Lorena, pero que además es claramente una caudilla familiar de una gran dinastía de familias que viven todas en la zona, gente de trabajo, gente muy humilde, pero gente de trabajo, una enorme dignidad. Y tuvimos ahí una conversación donde no falta ese elemento que solo existe en Uruguay, que es la pizza fría casera, ¿no? Que no existe en ninguna otra parte del mundo. Yo siempre digo que es pizza de kermés de escuela rural, de mis viejos tiempos, porque claro, realmente pizza, torta de fiambre, refrescos, mate. Y en esa reunión fue preciosa. Lorena se expresó muy bien. Pero yo quería... Un hombre que llegó medio tarde se puso a escuchar, y me mira y dice: ¿sabe, Abella? Ahora sé por qué ustedes son Partido Humanista. Entonces yo, mire, yo soy aliado del Partido Humanista, no integro el partido. Dice: bueno, pero es lo mismo, ¿por qué son Partido Humanista? Decía. ¿Y saben por qué son Partido Humanista? Porque ustedes hablan diferente, hablan del corazón, hablan de la gente, hablan de los afectos. Eso es lo que los distingue a ustedes. No lo pierdan nunca, Abella, sigan siendo humanistas. Entonces, La reflexión de ese hombre, que no se dio en el aire, se dio en un clima muy especial, claro, en un diálogo muy especial, donde se habló hasta de las recetas para no engordar, en un clima muy especial y precioso. Yo creo que si nosotros multiplicáramos las reuniones en casa de familia, en ese espíritu en el que habló Lorena, ¿no?, de muy abierto, además a ella, muchos de la gente que estaba ahí la conocía de chiquita. Salimos por un pasillo al borde del cual estaban los distintos apartamentos de los familiares, y en la casa de adelante, que seguramente la vieja historia de algún tano que construyó su casa, después hizo un corredor y alquiló apartamentos, ¿no? En la casa de adelante, enrejada, por supuesto, en su pequeño jardín, una tremenda bandera del Frente Amplio. Y llama: fulana, mirá, está Gonzalo. Entonces viene a saludarme la fulana, la dueña de casa. Vienen las nenas, viene el marido, todos a saludarme, ¿no? Y yo digo, bueno, le digo, ustedes saben que yo no soy del frente, pero sabrán disculpar, nadie es perfecto. No, sabemos, ¿sí? Entonces, cuando me voy, me acompañan hasta la avenida y me dice una de las vecinas: pero mirá que están a punto de votar la Unidad Popular en la primera vuelta, ¿eh? Por eso queríamos que te vieran. Entonces, ese trabajo en este mes, claro, yo diría que es lo central. Claro. Y de eso vos querías hablar también. Podemos hacer una pausa y venir en el último bloque de ese diálogo, de lo que se va generando con los distintos perfiles de Frente Amplistas. ¿Qué decirles a ellos, Frente Amplistas o gente que todavía no se decide? Ya alguna pregunta nos llegaba, por ejemplo, ¿qué le dirías a los militantes de todos los días? ¿Y qué le dirías al que duda y está por dar el paso? Uh-huh. Vamos a hablar con eso a la vuelta de esta pausa. Saludos para el compañero Abella. Estoy todos los días en la Plaza Primero de Mayo, dice Jesús, que llamó también. Ah, bueno, entonces no le cabe el rezongo. Conversamos a la vuelta de la pausa y tenemos que terminar en hora porque te vas después a una reunión. La fórmula se reúne con los trabajadores del Ministerio de Ganadería. Sí, tendría que ir menos 5. Bien, a la vuelta conversamos. En los últimos minutos con Gonzalo Abella, desde el punto de vista de las actividades, Gonzalo, este fin de semana, movido, quieto, ¿cómo viene? Por supuesto, ferias, reuniones, ahora no tengo acá la agenda, que me, generalmente, felizmente me desborda. El lunes Cerro Largo, el martes 33 y el jueves 4 estoy yendo para Buenos Aires. Me espera una agenda hermosísima y yo se los digo con toda sinceridad, yo con los compañeros de Buenos Aires me siento en familia, no solo en casa, me siento en familia, son compañeros entusiastas, generosos, y han hecho un trabajo precioso en el cinturón obrero de Buenos Aires. Uh-huh. Es decir, en toda la zona fabril que todavía queda en el Gran Buenos Aires, donde hay muchísimos obreros uruguayos, son los dos lugares que hemos trabajado en Argentina, ¿no? por parte de los compañeros de Buenos Aires, y gracias a Pablo Antoria en Gualeguaychú y en Entre Ríos, donde también va a venir gente a votarnos, a uruguayos a votar. Es importantísimo estos vínculos, así que voy muy feliz a Buenos Aires. Mañana vas a estar en Sauce a las 7, en la Gomería del Lobo, allá es en Canelones. Ya no me acordaba. Y más temprano, a las 3 de la tarde, en el Cerro, en la Plaza del Inmigrante, Bogotá y Viacava. Sí. También con Gustavo, y el domingo en Peñarol, al mediodía, en Aparicio Saravia y Coronel Raíz, de acuerdo a una agenda que tenemos nosotros. Pero rápidamente te dejamos planteado preguntas a la vuelta de la pausa. ¿Qué le decís a esa gente que está en duda dentro de esos distintos perfiles que hay de Frente Amplistas en distintas situaciones ante la urna del 27, Gonzalo? Hay un sector de Frente Amplistas muy lúcidos, gente joven en general, inteligente, pero que ha sido puesto en cargos de confianza política, en cargos importantes. Sobre todo me refiero a una camada de asistentes sociales, educadores sociales, psicólogos, que saben que, terminado el Frente, la lógica de ellos es: los blancos ponen en nuestro mismo cargo a alguien mucho peor. Por ejemplo, en el Mides se habla de que serían relevadas las autoridades por gente del Opus Dei. Entonces, ahí nosotros con ese sector decimos, entendemos que en la segunda vuelta defiendas tu trabajo y que lo hagas con la convicción, no por un cálculo acomodaticio, de que siempre va a ser mejor tu trabajo que el del relevo del Opus Dei. Entendemos perfectamente, pero en la primera vuelta podés votar perfectamente por el mejor diputado que tú reconoces, que fue Eduardo Rubio, que es solo un símbolo de lo que podemos hacer con varios diputados, y aún mejor si tenemos senadores. Entonces uno me contestó hace poco, bueno, pero con ese cálculo, si todos hacemos eso y todos votamos la Unidad Popular en la primera vuelta, capaz que Martínez no llega a la segunda vuelta. Yo, mira, matemáticamente no hay chance de eso. Vamos a suponer que tripliquemos, o sea que del 2 pasemos al 6. Y vamos a suponer que ese 4... se lo sacamos, que no sería así, a Daniel Martínez. Daniel Martínez seguiría siendo la minoría mayor. Y aún sin serla, es la segunda minoría que pasa, aún en el absurdo. Sí, sí. ¿Cuántos entonces, puntos está llevando? Bueno, ahora, hoy distintos sondeos hay, pero de opción están en el entorno del 33-34%, claro, dependiendo de la encuesta. ¿Anda en 10 puntos más o menos? Y sí, más o menos. Tendríamos que crecer. Entonces, No, y encima el tercero está en 12. Claro. O sea, para que no vaya a la segunda vuelta, tendría que crecer el Partido Colorado más de 20 puntos. Me parece un poco difícil. Entonces, a ver, es muy claro que no se arriesga nada en cuanto a la segunda vuelta votando a la Unidad Popular. Pero esto hay que darlo matemáticamente, porque ahora lo pueden entender y después le entra el chucho. Sí, los blancos están creciendo. No, yo no me arriesgo. Y en la primera vuelta... No, matemáticamente podemos explicar que eso no es así. O sea, que el voto en la primera vuelta racionalmente debe ser la opción y no por miedos. Eso es la primera cosa. En segundo lugar, nosotros tenemos todo otro sector, Frente Amplista vacilante, que nos está acercando, que acepta el diálogo, que marca nuestro respeto, pero que todavía tiene ciertas dudas de que nuestro programa no sea demasiado utópico. No, ustedes tienen razón, en la crítica al Frente tienen razón, pero ustedes se pasan de rosca, nosotros estamos por lo seguro. Ahí hay dos argumentos, uno que usa Gustavo que es muy interesante, dice: nuestra discrepancia con el Frente no es un problema de cronograma, sino de brújula. Lo dijo Víctor de una manera tan brillante en el Club Democrático de Tacuarembó. Dice: ¿cómo nos van a convencer que van a Bella Unión y sacan pasaje para Rocha? Entonces, con la sencillez y la lógica popular, pero de un profundo concepto. Uh-huh. Es decir, nuestra discrepancia es mucho más abismal. Pero además, si creen que nuestro programa es demasiado atrevido, pasa en revista a la conducta de nuestra bancada. Es decir, estuvimos planteando la expropiación de las forestales, o estuvimos planteando una serie de medidas que responden claramente a una determinada correlación de fuerza desfavorable para jugar con la capacidad política de integrar una propuesta de una bancada minoritaria con un clamor mayoritario de la ciudadanía a los efectos de hacer esa confluencia y con esa fuerza lograr transformaciones. Alguno dice que el Frente Amplio sube la escalera de a un escalón y que la propuesta nuestra es subir de a muchos a la vez y que se puede tropezar y que puede caer hasta el final de la escalera. Si el Frente Amplio estuviera subiendo realmente la escalera de escalón en escalón, lo que tendríamos que hacer es integrarnos al Frente Amplio y darle un empujón desde el trasero para que se apresurara. El problema es que no, es que está descendiendo al sótano desde el punto de vista de las políticas. Eso es lo que nos preocupa. Y en un año donde ya reconoció el propio ingeniero Martínez que se van a ajustar las tuercas para abajo, o sea que va a haber rebaja salarial, que va a haber rebaja de las jubilaciones, lo dice indirectamente, implícitamente, ¡ay, el ajuste fiscal! Tenemos que resignarnos al ajuste fiscal. Todo eso, es decir, nosotros vamos a ser la única opción, la única bancada que va a defender las causas populares y no con gritos irritados. Lo demostró Eduardo claramente, nos representa a todos. No con gritos irritados, con la sensatez de lo que se puede poner un palo en la rueda a lo peor y con el apoyo de la gente, con las barras llenas, lograr mitigar los peores impactos. Y acá es muy importante recordar una cosa. Mucha gente no pelea por lo que merece, pero nunca tuvo. Pero la gente sale a pelear por lo que tuvo y está perdiendo. Uh-huh. Un minuto que te tenés que ir para lo que quieras decirle a la militancia de Unidad Popular, ¿no? Que bueno, está realmente en esa condición de militante, a diferencia de tanta gente que, bueno, que la campaña representa una zafra para hacer algún peso de trabajo, ¿no? Repartiendo listas, claro. Todo eso. Pero, ¿qué querés decirle ahí asomándonos al último fin de semana de septiembre, ya a un mes de las elecciones, a la militancia, a la gente que está allá o está dispuesta a dar una mano en trabajo concreto por la campaña de la UPE? Bueno, que lo mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos y a los que tenemos nietos, aunque hoy no lo entiendan, es renunciar al almuerzo dominguero. Es decir, a esa cosa tan linda de ver a la familia, de darle un beso a los seres queridos, el beso se lo damos entregándonos a la militancia. Y después nos disculparemos y diremos que hicimos lo que debimos hacer. Gonzalo, gracias. Tenés que irte de reunión con los trabajadores de ganadería. Después se van a la cárcel de Punta de Rieles. Y la agenda sigue, la iremos informando. Gracias por este rato. Un abrazo a todos.